En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre en Teleelche y Radio Marca, para analizar la última hora del Elche Club de Fútbol y de su empate en el Molinón. Hoy es lunes 20 de enero de 2025. El Elche Club de Fútbol rescató un valioso punto que supo a victoria. Minuto 87, gol de Agustín Álvarez, que firma su sexto tanto esta temporada y empata en la lucha por el Pichichi con Mourad. Los franjiverdes habían marcado los 11 minutos con un gol de Yago de Santiago, pero el VAR dictaminó que había fuera de juego, y lo había. Sin embargo, la polémica está en la jugada previa al tanto de Guille Rosas en el minuto 37 de la primera parte para el Sporting de Gijón. Hubo una falta previa en esa acción a Josan. Hay una patada del jugador del Sporting de Gijón y luego incluso una carga sobre Alex Martín. En esa misma jugada, en esas dos posibles faltas, es cuando el Elche Club de Fútbol ve cómo el Sporting se adelanta en el marcador. Los ilicitanos no estuvieron finos. Como el día del Zaragoza, están atravesando una racha de fútbol mucho más espeso, pero suman 4 puntos en los últimos 2 partidos, en el tiempo de descuento frente al Zaragoza y en el 87 contra el Sporting. Además, el Elche tiene la suerte del campeón. En el 96 el Sporting estrelló un balón en el palo. Sarabia se mostraba muy exigente y, aunque le daba valor al punto, no estaba para nada contento. Para controlarme, sí, soy muy exigente y no es malo, seguramente no sea malo, pero creo que habiendo hecho ciertas cosas mejor podíamos haber sacado algo más positivo. Creo que hasta el gol, es que de hecho los 5 o 10 minutos antes lo estábamos comentando, que no era el camino, porque estábamos jugando a no perder. Y es verdad que en defensa lo hemos hecho bien la presión, lo que habíamos preparado, hemos controlado bastante bien, pero en ataque estábamos muy sosos, nos la quitábamos de encima, no nos atrevíamos a nada, la recuperábamos y nos duraba poquísimo porque no teníamos soluciones. Y a partir del gol, pues hemos jugado unos minutos buenos, hemos hecho la primera acción ofensiva con cosas que habíamos dicho, el primer tiro con cierto peligro, no digo peligroso, pero bueno, y es lo que hemos hablado en la segunda parte. Creo que la segunda parte ha estado mejor, la hemos controlado mejor, nos han seguido faltando bastante valentía para jugar por dentro, pero sí que hemos sido mucho más lo que el equipo que queremos ser, el equipo que nos ha traído hasta donde estamos, y bueno, es buen punto, aunque creo que teníamos que haber jugado con un poquito más de sangre, un poquito más de corazón. Con más sangre y con más corazón tenían que haber jugado. Sarabia, que se muestra autocrítico a pesar de que el punto supo a victoria. Con los resultados que se han producido hasta el momento, el Elche abandona la segunda posición. Le ha durado solo una semana el ascenso directo, puesto que el Racing de Santander se repone tras 7 jornadas sin ganar, perdiendo la mayoría de ellas, y le hizo un set en blanco al Racing de Ferrol. Venció 6-0 y el Racing de Santander ahora mismo es segundo clasificado con 42 puntos. Es decir, que el Elche de momento es tercero con 40, a 2 de ascenso directo, a 2 del segundo y a 3 del Almería, 3 del líder, que pinchó, no pasó del empate en su partido contra el Huesca. Digo que todo, que de momento está tercero, porque incluso podría ser cuarto, dependiendo de lo que haga esta noche el Mirandés, que recibe al Málaga. Si el Mirandés gana, el Elche quedaría cuarto con esos 40 puntos, pero no se modificaría la distancia de 2 puntos sobre el ascenso directo. En una jornada en la que han caído 3 entrenadores, el del Eldense, Dani Pons, el del Castellón, Schreuder, y el del Racing de Ferrol, Cristóbal Parralo. La segunda división de las urgencias es así. Y hay que destacar un hecho lamentable, y es que el Elche denunció tras el partido comportamiento racista contra Bambo Diaby. Los hechos se dieron tras la conclusión del partido en Gijón. El futbolista lo denunció al Elche y a la policía. Gracias a las cámaras detectaron quién había sido. El Sporting de Gijón, a través de la Liga, actuó rápido y ha sido expulsado como abonado, además de la correspondiente multa que le caerá. En ese sentido, el técnico del Elche hablaba precisamente sobre este tema. Sí, sí, luego vi también lo de Valde. Bueno, la verdad que me parece muy triste. Me parece absolutamente lamentable. Es una de las cosas que creo que todavía tenemos como sociedad que aprender mucho. A Bambo le decía, no por quitarle hierro, ni mucho menos, porque el racismo es una cosa que existe y que, pero yo creo que va más con tema de falta de cultura, falta de educación. Tienen que leer y que viajar más, Eder. Leer y viajar. Bueno, y relacionarte con tipazos como Bambo, que es un tío increíble, que es un profesional espectacular, una persona maravillosa, pues como son como somos de cualquier raza, de cualquier condición, de cualquier lugar. Pero ya te digo, necesitamos trabajar mucho más alrededor de educación, del respeto y sobre todo en el deporte, que es una herramienta maravillosa para que podamos dar pasos importantes en todo esto. ¿Y el chaval, Eder, cómo estaba? ¿El chaval? Pues afectado, porque él decía que esto le afecta. Bueno, hemos rápidamente, pues todos muy cerca de él, apoyándole mucho. Y el club, el propio Sporting de Gijón, que salió pues evidentemente condenándolo y denunciando. Al final esa gente no representa a ningún club, o sea que esto no es un tema del Sporting, es un tema de alguien, de algún cafre en particular. Y bueno, pues eso, todavía a día de hoy en el 2025 pues sufriendo este tipo de cosas. Y por mi parte y por nuestra parte, por el club y todos, pues toda la fuerza para condenarlo y para intentar erradicarlo. Las palabras del técnico del Elche, de Sarabia, ayer en la sintonía de Radio Marca con los compañeros a nivel nacional. Ya decíamos que el Sporting de Gijón había actuado rápido y de hecho ha sacado un comunicado que dice lo siguiente: el Real Sporting de Gijón condena de manera rotunda cualquier tipo de comportamiento que implique racismo, xenofobia o violencia en el fútbol y lamenta profundamente la situación sufrida por el jugador del Elche, Bambo Diaby, al finalizar el partido de la jornada 23 de la Liga Hypermotion. El Real Sporting, tras visualizar las imágenes, ha identificado a un abonado responsable de realizar un gesto de índole racista y procederá a la expulsión de este aficionado siguiendo los pasos pertinentes de la investigación en curso. Por eso digo que la denuncia del jugador al Elche, del Elche a la Liga hace la pertinente denuncia, el Sporting actúa y lo hace rápido. No fue el único episodio, por desgracia, pues más semanas hemos escuchado este tipo de denuncias, sin ir más lejos ayer de Valde, jugador del Barça, en Getafe, y ojalá que, como decía en sus redes sociales el propio Bambo Diaby, que parece que increíble que en 2025 todavía estamos con esto, pues que se erradique de forma pues lo más temprana y pronto posible.

Aquí continuamos en la sintonía de Teleelch y Radio Marca. Vamos a abrir ya micrófonos para esta tertulia de este lunes 20. Mario Payá, presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol. Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. José Antonio González, compañero de esta casa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Bueno, no he oído a nadie todavía, y espero igual ni lo oigo, decir que es un punto raquítico, ¿no? El punto conseguido en Gijón sabe muy bien, yo creo que a todos nos supo, pero bueno, te quería preguntar a ti, Mario, porque a ti no te he escuchado. ¿Es un punto, es un puntito, es un puntazo? Es un punto práctico, después de ver el partido, ya que no puedes traerte la victoria, por lo menos no te vienes de vacío. Al final, como hemos dicho muchas veces esta temporada, hay que ser resolutivo y práctico. Si, bueno, el partido se dio como se dio, y al final, bueno, pues faltando 10-15 minutos no lo veíamos todavía claro de que podíamos empatar. Al final se empató, incluso luego después del empate ellos tuvieron dos ocasiones relativamente claras y nos veíamos otra vez con la derrota. Así que contento, porque estos puntos fuera de casa a final de temporada son importantes. A José Antonio ya lo escuché en la retransmisión, pero no has cambiado de opinión. Sigues pensando que es un puntazo, ¿no? No cambio de opinión, Paco. Yo creo que es un empate que sabe muy bien, sobre todo después de haberte metido en la boca del lobo en el minuto 85, perdiendo 1-0 en el Molinón, un campo que aprieta muchísimo. Como digo, con ese 0-1, yo creo que ha sido de los últimos partidos de Liga de lo peor que ha jugado el Elche, quizá teniendo en cuenta también la visita al nuevo Pepico Amat de Elda. Y a partir de ahí, pues muestra también la competitividad del equipo. Cuando no está especialmente brillante o no está del todo bien, pues aún así no pierde. Son ya 9 jornadas sin perder, creo que es un dato muy importante. Y luego, pues en cuanto a lo que fue el encuentro, estoy con Sarabia y me gustó mucho su autocrítica después del partido, porque la verdad es que el Elche fue superado durante bastantes minutos por el Sporting de Gijón, un rival que le hizo el partido muy muy incómodo. El Elche que no estuvo bien ni cuando el Sporting le presionaba ni cuando el Sporting defendía en bloque bajo, sobre todo en la segunda parte, y a partir de ahí pues el Elche al menos supo sobrevivir y acabó castigando al Sporting de Gijón con ese gol en el minuto 87 de Agustín Álvarez, una jugada que llega pues a base de meter jugadores en el área, ese centro de Yago de Santiago que viene, entra al segundo palo Álvaro Núñez, que firma su cuarta asistencia esta temporada. De hecho, de las 4 asistencias que lleva, 3 se las ha dado al canario Agustín Álvarez, que por otro lado, Agustín, de los 6 goles que lleva, 4 han sido lejos del Martínez Valero. La aportación del delantero uruguayo está siendo fundamental esta temporada, sobre todo en los partidos como visitante. Yo espero que este encuentro sirva al final de toque de atención, este empate, porque estamos viendo que la segunda vuelta acaba de empezar, ya lo comentamos la semana pasada, los rivales le tienen mucho respeto al Elche en el buen sentido y salen a dar un plus. Entonces el Elche, lo ha reconocido también Febas en varias ocasiones, en esta segunda parte del campeonato tiene que dar todavía más, porque esto se va a poner más difícil. A mí me gusta cuando el equipo es autocrítico y no pierde. Lo normal es cuando se pierde, y yo destaco mucho el hecho de no jugar bien y sumar 4 puntos de 6 contra 2 rivales directos. En el tiempo de descuento contra el Zaragoza se le gana, y en el Molinón en el 87 se empata. A mí eso me parece, pues lo dije en la retransmisión, de equipo fuerte, de equipo grande, que cuando no está bien es capaz de sumar puntos. Porque si se hubiera perdido estaríamos ya en una situación de, mira, 2 derrotas consecutivas, la Copa nos ha hecho daño, el Elche ya no es lo que era. Es importante este punto, para más que el punto, que también, en definitiva, no te ha servido para mantenerte en ascenso directo, pero te metes en 40 puntos y es una cifra ya respetable, sobre todo para no irte con la sensación de derrota, porque eso provocaría un ambiente, no voy a decir más crispado, porque el Elche viene de una gran racha, pero sí de generar dudas. Por cierto, el Dense ha anunciado ya al nuevo entrenador, José Luis Oltra. Digo yo que habrán estudiado que tiene una plantilla para jugar bien al fútbol, porque Oltra es un entrenador con ese estilo también de jugar bien al fútbol, un Oltra que tiene una experiencia tremenda en segunda división y que ha conseguido varios ascensos a primera, con el Depor, creo que con el Levante. Con el Tenerife, ¿no? Con el Tenerife, con el Depor, ha estado en temporadas en primera con el Levante. Yo me alegro mucho por José Luis Oltra, porque además es de los pocos entrenadores que puedo decir que soy amigo, y me gusta su estilo. Lo que no sé si el Eldense tiene plantilla para ese estilo. Ha sido una jornada de unos nervios tremendos y de urgencias porque han caído tres. El del Castellón, que hasta que le ganó el Elche era el equipo revelación y parecía que su fútbol sorprendente y un poco kamikaze nos tenía a todos un poco perplejos y a muchos enamorados. Bueno, pues el Castellón echa el Reuter y allí también se sorprenden. El Ferrol, Ferrol echa a Cristóbal Parralo, que también era una institución, tras el 6-0 que le endosó ese set en blanco el Racing de Santander, y Dani Ponz, que cayó el sábado por la tarde. Tres entrenadores de una sola tacada. Bueno, pues otro entrenador del Eldense y veremos cuál es el del Castellón y cuál es el del Racing de Ferrol. Pero bueno, esto demuestra que aquí en esta segunda división y más este año, con tanto histórico y tanto nivel, pues hay muchísimas urgencias. Estamos viendo también que los cuatro últimos se están desfondando y que le están quitando pocos puntos a los primeros. El Cartagena, el Tenerife, el Racing de Ferrol, el Eldense. Empiezo a verlos muy hundidos y la verdad es que eso no es bueno, porque eso significa que los de arriba van a sumar muchos puntos y que el ascenso directo puede estar en quizás más de lo que venimos diciendo, de 73 o 72. Pero bueno, en cuanto al Elche Club de Fútbol, Mario, ¿preocupa el hecho de que haya bajado el nivel futbolístico y a qué lo achacas? Bueno, preocupar, bueno, te crea un poco de inquietud, pero bueno, como veníamos diciendo jornadas atrás, al final el compromiso y la actitud del equipo no se negocia y se ve que los jugadores están comprometidos con el míster y con el equipo, y bueno, en ese sentido te inquieta porque lo de atrás aprieta, ¿no? Está todo muy igualado, pero no me preocupa en exceso. Y bueno, como todos vemos, el nivel físico pues ha bajado un poco, por normal. Al final no somos un equipo acostumbrado a jugar miércoles, sábado o miércoles, domingo, dos partidos por semana, ¿no? Al final lo de la Copa antes o después te tiene que pasar un poquito de factura. Ya la hemos disfrutado, ha pasado a la historia del Elche y bueno, y ahora a seguir. Yo lo único que sí que haría un poco de reflexión, no lo sé, a lo mejor no estoy en lo cierto, pero yo ayer vi al equipo que fue excesivamente, no sé cómo decirlo, pero excesivamente fiel a su estilo de juego, ¿vale? Me explico, yo creo que ahora todo lo pasado es fácil decirlo, ¿no? Pero tú veías una segunda parte muy plana. Antes ha dicho José Antonio que se lo puso muy difícil el Sporting, tanto en ataque como en defensa al Elche. Es cierto, fue un partido muy incómodo. Tampoco le vi exceso peligro al Sporting de cara a meter el segundo gol, que tuvieron oportunidades, pero bueno, tampoco lo vi exagerado. Pero yo creo que a partir del minuto 75-80, cuando hizo los cambios de John Chetaulla, que salió Febas y Nico Castro, ya pues se empezó a jugar más por las bandas, a hacer más centros, y fue cuando vino el gol. Yo creo que a lo mejor debemos de plantearnos el tener un poco más de capacidad de adaptación a los partidos, porque al final, a día de hoy, por suerte, tú eres el rival a batir, o uno de los pocos rivales a batir dentro de la categoría, y los equipos van a venir a jugarte, o vas a ir tú a jugarles, ellos van a intentar desactivarte a ti, no van a intentar hacer su estilo de juego, por lo menos el 90% de los equipos, creo yo. Igual me equivoco, a lo mejor nosotros tenemos también que tener un poquito más de capacidad de poder adaptarnos a las situaciones, y si un partido tienes que jugar más minutos por la banda y no ser tan fiel a tu estilo, a lo mejor hay que ser más, como siempre hemos dicho, en segunda división tienes que ser muy práctico y muy efectivo. Se vio que en los últimos 10-15 minutos se jugó de esa manera y vino el gol. Luego volvimos un poquito otra vez a nuestro sistema y tuvieron dos ocasiones a final del partido el Sporting que nos podrían haber ganado, pero bueno, yo creo que es por decir, no sé, un detalle, una nota entre comillas negativa, pero bueno, que no quede en eso, sino que el equipo yo sé que está al 200%, que venían cansados, que el míster dijo que le faltó alma y sangre al equipo, es verdad, es cierto, también el rival juega y mucho en su casa y bueno, a veces no son máquinas y bueno, te puede salir mejor o peor, pero bueno, era una puntualización. Sí. No, y tienes razón, porque cuando el equipo se empecina en entrar por el centro y una y dos, pues si a la cuarta no te sale, cambia claro, el plan, porque es que si no te puedes acabar perdiendo el partido. Yo tengo claro que es imposible mantener el mismo ritmo y el jugar tan bien como se hizo contra el Racing, Castellón, Las Palmas, es imposible. O sea, esto no era lo normal. Yo prefiero que lleguen los baches sumando puntos y que lleguen ahora, porque lo importante es llegar a las últimas 10 jornadas, como no llegó el año pasado el Elche, que llegó todo lo contrario, se hundió en las últimas 10 jornadas. Si tiene que llegar ahora el bache, que llegue, pero oye, con puntos y con resultados. La pregunta es, ¿estamos iniciando un bache? ¿Te preocupa, José Antonio, o no es para alarmarse? A ver, a mí no me preocupa. Es verdad que el equipo viene en liga de dos partidos menos brillantes respecto a lo que hemos visto últimamente. También es verdad que esta temporada hemos tenido muy buenos partidos, con la goleada en Málaga, con la goleada aquí en casa al Oviedo y, como bien decía, más recientemente con esa pedazo segunda parte en Castellón o la goleada al Racing de Santander y ante la Unión Deportiva Las Palmas. Pero yo creo que si ese es el listón que vamos a esperar en cada partido, nos vamos a llevar bastantes chascos, porque aunque el equipo ha demostrado que puede jugar a ese nivel, mantenerlo me parece muy, muy difícil, sobre todo porque al final los rivales te empiezan a conocer, te leen la matrícula y, como decía Mario, más que a veces potenciar sus propias virtudes, tratan de desactivarte por todos los medios, ¿no? Por eso digo que el equipo, tengo claro que va a tener que dar un plus en esta segunda vuelta de la temporada, porque todos van a aumentar el nivel. A partir de ahí, yo creo que ese 4 de 6 en las últimas dos jornadas, en una semana muy complicada, marcada también por el duro enfrentamiento en la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, todos lo hubiésemos firmado. Espero que no, que esto no sea el inicio de un bache, que se van a perder partidos, pues claro que se van a perder, pero confío en que el equipo va a tener el nivel suficiente como para reponerse. Estaba viendo los partidos que ha perdido el Elche y es uno de los que menos ha perdido. O sea, ha perdido 5 partidos y 3 de ellos fueron las primeras 4 jornadas. O sea que la racha es formidable. Creo que todos hubiéramos firmado 4 de 6 en ese impasse de Copa Liga a Copa Liga. Incluso, y yo no tenemos ningún rubor en reconocerlo, yo lo dije antes de empezar la retransmisión, yo es que firmaba el empate antes de empezar el partido, porque me parecía el partido muy peligroso por esos condicionantes, tú venir de la Copa, ellos preparando el partido, ellos 5 partidos sin perder, en Gijón son fuertes, el Elche ya no estaba tan fino, es que se daba el escenario perfecto para perder. Reclamo la atención para la jugada del gol de ellos. Se reclaman dos posibles faltas, una a Josan y otra a Alex Martín. Viendo la repetición hoy, sobre todo la de Josan, me parece una falta muy clara, una patada, es mi opinión, ¿eh? Sin embargo, Sarabia decía que no, que es un lance del juego. A mí me parece que le da una patada sin balón a Josan, que es involuntaria, sí. Y también Rasani probablemente fue involuntario, quiso llegar al balón y le sacaron roja. Aquí no se mide la voluntariedad, se mide que ha habido una patada. Y luego la carga en el salto sobre Alex Martín, como mínimo es estudiable. Es que son las dos acciones en la misma jugada que acaban en gol. Y claro, esto es una lotería, no sabes cuándo el VAR va a entrar, cuándo no va a entrar, y aquí no entra. Y si entran, ninguno nos hemos enterado. ¿A ti te pareció falta alguna de las dos o el gol es legal? Estoy contigo, Paco. Yo creo que el empujón, por decirlo así, de Alex Martín me parece un lance de juego, ¿no? Que pues es como todo a interpretación del árbitro, ¿no? Si tiene más carga o menos carga, menos fuerte, más fuerte o menos fuerte, ¿no? Pero yo creo que la que precede, la de la patada a Josan, para mí sí que es falta. Es más, estaba viéndolo en la peña con los amigos y todos saltamos falta. Y luego, viendo la repetición, yo creo que sí que es falta pitable. Que no lo hace con intención, por supuesto, eso no se discute, pero como tú dices, le pega la patada y es falta. Luego, sigue la jugada y el empujón, el choque que tiene con Alex Martín, bueno, pues ahí yo sí que diría que para mí no es falta, porque es un lance de juego y puede pasar en el otro área y perfectamente dices que no es falta. Pero bueno, yo creo que la primera falta sí que es. Y es más, también achaco un poco de, no de desorden o de fatiga, sino un poco de descoordinación y desconcentración a la hora de defender esa jugada. Sí, porque ahí, sobre todo luego el fallo es de Yago, sí. Que además lo señala el técnico, porque Yago no está contundente a sacar el balón de ahí, se duerme. Exacto. Es que se duerme y le quitan el balón y es lo que produce el gol. ¿Para ti, José Antonio, hay falta? Yo la falta a Josan solo la he visto una vez, que fue en la repetición en marcador, y dije que para mí era una falta como una catedral. Yo lo mantengo, aunque Sarabia diga que no. Y luego, la segunda acción, que me parecía menos, viendo la repetición, el árbitro luego se retrata él solo, porque nada más empezar la segunda parte hay una acción más o menos parecida, quiere entrar al remate Yago de Santiago y se lleva un poquito por delante al defensor y le pita falta al Elche en ataque. Entonces, si pitas una, tienes que pitar la otra. Para mí también es falta y creo que ahí el árbitro sí condicionó, Cid Camacho. Es lo que pienso. En los pequeños detalles, últimamente con los árbitros no estamos teniendo suerte, ¿eh? Sobre todo en el reparto de tarjetas. Nunca hemos tenido suerte. En el reparto de tarjetas Ni que decir tiene que lo de Cuadro Fernández contra el Atlético de Madrid se notó mal, sí, ¿no? Claro. Pero no estamos teniendo fortuna. El día del Zaragoza también perdonó bastantes. Y claro, son pequeños detalles cuando hay tanta igualdad que son claves. Grandes, que son claves en un partido. Bueno, el Elche tercero, 40 puntos. Lo peor que puede pasar hoy es que gane el Mirandés y te quedes cuarto, pero seguirás a 2 puntos de ascenso directo. Es cierto que pierdes esa posición de privilegio y que estabas en ascenso y ahora estás a 2. Pero no se te escapa el Almería, que sigue a 3, que es el líder. ¿Cómo veis la clasificación en esta jornada 23? Bueno, como viene siendo la tónica habitual desde principio de temporada, muy, muy, muy apretada, muy igualada. Dices que se supone que el Mirandés hoy le gana al Málaga. No, yo no digo que bueno, se supone, digo que si pasa, sí, bueno, nos quita la plaza. Yo quiero que no pase. Se presupone, ¿no? Porque al final… Bueno, por mí que gane el Málaga. Exacto, el Mirandés juega en casa, pero bueno, que el Málaga viene también creo que con una dinámica buena. Sí. Empezó la temporada no muy allá. Y bueno, empezó bien y luego bajó los puestos. Málaga es que solo ha perdido tres partidos. Y tres uno partidos. Contra nosotros. Sí, sí, sí. Y la verdad que, bueno, yo creo que… Es el equipo que menos partidos ha perdido. Sí, lo que pasa es que empata mucho. Yo creo que esta va a ser la tónica habitual de toda la temporada. Lo hemos hablado en semanas anteriores, que nadie nos atrevemos a decir quién se va a quedar entre… Ya no te digo entre los tres primeros, sino entre los seis primeros. No nos atrevemos a nadie a decir ni quién se va a quedar primero ni quién se va a quedar tercero, porque es que es impensable. No lo sé. Lo dices un poco así al tuntún, ¿no? Como se suele decir. Yo creo que esto va a ser la tónica habitual. Tenemos que tener nervios de acero. Vaya. Mucha mente fría. Vaya. Y bueno, y estar muy centrados en lo nuestro, no perdernos en cosas que no sean estrictamente lo deportivo y bueno, y a seguir. El Elche sigue siendo el mejor en los últimos 5 partidos, su racha de 11 puntos de 15 posibles, que no olvidemos que viene de empatar con el Eldense, sumar 3 victorias seguidas y empatar contra el Sporting de Gijón. Y efectivamente el Málaga tiene varios registros. Es el que menos pierde, es el rey del empate y es el de los que menos ganan. Pues claro, ha empatado 13 partidos de 22. Ha perdido solo 3 y ha ganado solo 6. El Málaga juega esta noche contra el Mirandés. José Antonio, ¿tú la posición en la tabla? Sí, a ver, creo que el Almería sigue muy bien. Ayer echó mucho de menos al Pichichi, Luis Suárez, en ese empate ante el Huesca. El Racing de Santander parece que vuelve a la vida. Llevaba 7 partidos sin ganar y ayer goleó al Racing de Ferrol. El Racing que se mete de nuevo en ascenso directo. Creo que el Elche está bien. El Levante de Calero va a dar muchísima guerra. De hecho, es el único equipo que se mantiene invicto como local. El Oviedo también va a dar guerra. A ver qué hace esta noche el Mirandés, que sobre todo en su casa es un equipo muy fiable. Y el Huesca creo que está haciendo un temporadón. El que se descuelga es el Granada de Escribá, que lleva 2 partidos en Uzuni, van a venderlo a la Major League Soccer de Estados Unidos y con la pérdida de este jugador pues no lo van a tener nada fácil en la segunda vuelta del campeonato, donde ya están con déficit de puntos, así que a ver cómo evoluciona esto. Es que estamos viendo efectivamente que hay equipos que empiezan a deshincharse. Lo del Castellón, pues ya lo estamos viendo ahí, solo 29 puntos, cuando hace un mes llevaba 27 y estaba on fire. El Zaragoza se ha quedado con 30, el Eibar 32, que lleva 3 años jugando el playoff y que este año era otro de los candidatos firmes, 32, es decir, está a 6 del playoff, el Sporting a 6 del playoff, el Granada a 4. Parece que cada jornada que pasa vemos más diferencias entre los 6-7 primeros y el resto. Yo creo que no va a ser así, seguro que se acaban reenganchando Granada, Sporting, ya lo veremos, pero ojalá fuese así, ¿no? Y que al final el pastel fuese a repartir entre solamente 6 o 7 equipos. ¿Algún comentario sobre lo de Bambo Diaby, Mario? Bueno, no hay que darle más publicidad de la que se le debe, porque al final esto es, bueno, pues es como si dijéramos la vergüenza del fútbol, tontos hay en todos los sitios. Como tú has dicho antes, la afición del Sporting es una grandísima afición, igual que la de Getafe, como la de Elche, como la de cualquier otro equipo. Pero bueno, esto hay que erradicarlo, hay que hacer mucho hincapié y por pequeños comentarios que sean hay que señalizarlos y avergonzar a esa persona o a esas personas para que el resto vea que eso no es lo correcto. Es más, la federación ya, os digo, bueno, tiene previsto hacer una pequeña actividad con niños y tal en relación a este tema para este partido y bueno, esperemos que al final esto nos dé fuerzas a todos para que seamos todos un ejemplo deportividad y de compañerismo y que no vuelva a suceder. Lo más importante en este tema, José Antonio, por desgracia ya que se ha producido, es la rapidez también del Sporting de Gijón. Sí, te lo iba a decir, Paco, que es lo que más me ha gustado de este tema, ¿no? Tan desagradable, rápida actuación de Bambo, del propio Elche y por supuesto del Sporting de Gijón, que no ha puesto ningún paño caliente, que en cuanto supo el tema revisó las imágenes, identificó a esta persona y creo que todas las partes han actuado súper rápido. Además, el colegiado Cid Camacho en el acta del encuentro también reflejó lo ocurrido al terminar el partido y la propia Liga se ha condenado públicamente este hecho que sucedió en Gijón. Así que por esa parte, muy contento. Bueno, pues el bueno de Bambo que esté tranquilo, tiene el apoyo absoluto de todos sus compañeros del club, de los aficionados. Ayer veía muchos mensajes apoyándole a tope y, lógicamente, en estos momentos pues el cariño le viene muy bien, pero puede estar tranquilo. ¿Alguna cosa más o nos vamos? Nada, Paco, que el próximo rival, el Eibar, está a 8 puntos del Elche, décima posición con 32 puntos, la Sociedad Deportiva Eibar, 3 partidos sin perder, con una victoria y 2 empates, y que es un equipo al que le cuesta mucho sumar, lejos de Ipurúa. De hecho, solo ha ganado 2 encuentros esta temporada. Hace 2 semanas visitó Elda y remontó, ganó 1-3, pero es que antes de ese partido llevaba 7 derrotas seguidas el Eibar, así que, bueno, hay que dar un buen nivel el viernes y ganar. Yo lo sigo considerando un rival directo, como contra el Sporting ya le tenemos el gol averás ganado, definitivamente, pues al Eibar hay que hacer lo mismo, porque allí en Eibar ganamos, o sea que fundamental el viernes, muchos aficionados y una victoria. Seguro, 3-0, Paco. 3-0, olé, qué optimista. Nos hemos acostumbrado a marcar muchos goles. En el Martínez Valero la verdad es que estamos más confiados, más convencidos. Sí. Aunque lleva sin perder desde el Racing de Ferrol, ¿no, José Antonio? Fuera de casa. Fuera de casa desde el Racing de Ferrol, Ferrol sí, el 5 de octubre. O sea, el 5 de octubre. Y en casa desde el 8 de noviembre. O sea, que lleva 3 meses y medio sin perder fuera de casa. O sea, que está bastante bien. Gracias, Mario. Gracias a ti, Paco. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Esta noche os esperamos en una nueva edición de A Todo Gol. Esta noche estará con nosotros el jugador del Elche, Álvaro Núñez, que pasa por ser no solo un defensa titularísimo para Sarabia, sino por un gran asistente. Lleva ya 4 asistencias, la última, la asistencia que le dio a Agustín Álvarez, evitando que el balón saliera por línea de fondo y asistiendo para que marcase el futbolista charrúa. Lo dejamos aquí. Mil gracias por estar ahí. Os esperamos esta noche en A Todo Gol en Teleelch. Oye, ¿cómo fue tu cita? Buah, una conexión increíble. Una mezcla de electricidad y esa chispa que lo enciende todo, ¿sabes? Bueno, ¿y cómo se llama? Kodiaq. ¿Cómo? Conecta tú también con el Skoda Kodiaq híbrido enchufable. El SUV con 123 kilómetros de autonomía eléctrica para llegar muy lejos. Descúbrelo en tu concesionario Skoda. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche, Orihuela y Elda Petrer Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Descubre en Elche Entre Varales, Taberna Cofrade. Entre Varales, el sitio ideal para tapear a todas horas, del desayuno a la cena. Tapeo, vermut y buen vino. Entre Varales, Taberna Cofrade, donde la pasión se vive y se bebe. Entre Varales, Taberna Cofrade, en Elche, Replaceta Les Barques. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algep, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. En Clínica Dental Paola Zas queremos que vuelvas a sonreír sin complejos. Por eso contamos con servicios como implantología, ortodoncia invisible, carillas estéticas y mucho más. Doctora Paola Zas, estamos en calle Maestro Albéniz, número 6, Elche. Teléfono 966-17-1290. Clínica Paola Zas. Somos dentistas, somos profesionales. Todos los días Sweet Day Coffee and Drink. Tus desayunos, almuerzos, copas en Sweet Day Coffee and Drink. Y los fines de semana, Sweet Night. El mejor tardeo y las noches más sugerentes, con reservado para grupos. Sweet Day y Sweet Night en el centro de Elche, calle Pere Ibarra 10, Plaza Merced.